aquí. ¿Y quién es ese grupo? Mexicanos, grítalo. Lo contaste, lo compraste, en tu rafla lo tocaste. Calvis Clan y Satán, con el mito y el caudillo, directo de Calvillo. Pa' mi raza mexicana, Vallehermoso, Monterrey, pa' mi gente claro voy. Es mi orgullo haber nacido en mi México querido, descendiente de Cuauhtémoc, mexicano por fortuna. Disfruto esta vida porque solo existe una. Hoy este estilo que te va a gustar, canción por canción lo vas a escuchar. Uno por uno me van a copiar, mi estilo que trates no vas a encontrar. ¿Quiénes son y cuántos son? Vas a preguntar. Tres cabrones que te gustan, tres cabrones que te buscan. Calvis Clan y no se van, y no se van. ¿Quién es ese que anda allí? Calvis Clan, ya está aquí. ¿Quién es ese grupo? Mexicanos, grítalo. ¿Quién es ese que anda allí? Calvis Clan, ya está aquí. ¿Y quién es ese grupo? Mexicanos, grítalo. ¿Quién es ese que anda ahí? Que a las mujeres hace que le digan si la satisface. Con un simple sí soy el caudillo mexicano de Calvillo. Ciudadano AGS es mi estado. Orgullo crece al ser cantado por mí. Calvis Clan, de aquí no se van. Acércate güey si la envidia te cala. No eres de ley, del juez una bala. Ya no hay venganza, mi sangre me avala. No sé qué chingados a mí me miran. Cómo me visto, cómo yo hablo, por lo que digo, por lo que yo hago. Se cree que pueden pisotearme. Les arde tanto el culo por quitarme lo que yo cargo suficientemente. ¿Quién es ese que anda allí? Calvis Clan, ya está aquí. ¿Y quién es ese grupo? Mexicanos, grítalo. ¿Quién es ese que anda allí? Calvis Clan, ya está aquí. ¿Y quién es ese grupo? Mexicanos, grítalo. Cierra el hocico y escúchame pues. Oriundos de México ya somos tres. Calvis Clan, unidos combatimos cualquier mal. De gravedad, la verdad, mi virtud, hidrocálidos en el sur.